hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil secar de mí ese llanto y ahora la olvido cada día más y más. La abandoné porque me fue preciso que así abandono a un amor que a mí me ofenda. Voy a buscar la mujer que me comprenda y a esa la olvido cada día más y más. Así abandono al amor que a mí me ofenda. Voy a buscar la mujer que me comprenda. La otra la olvido cada día más y más.